Faisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza. Ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita a la conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! ¡Muy bien! Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata. Faisán a la madrugada es un programa de radio Vientos al Sur. Es el primer programa de radio de Argentina y del mundo realizado con inteligencia artificial. Era también, es también, no lo es, del universo. Esta misma técnica de programa de radio realizado con inteligencia artificial fue utilizado en otros planetas ya extintos, como el P342872 de la galaxia 72432. Faisán a la madrugada de Radio Vientos al Sur se graba durante la semana, se edita y se envía el viernes, lo más cercano a las 19 horas. Para que la confusión sea total, se leerán a continuación la tapa de los diarios del día 8 de agosto de 2024. Comenzando con Clarín, alerta por atentado, Leonas por el bronce, el fiscal ya investiga la denuncia de Fabiola y el kirchnerismo se aleja más de Fernández, la oposición impuso tratar la reforma jubilatoria y desafía a Milei, reconocimiento argentino al triunfo del rival de Maduro, condenan a 3 años a Moreno por manipular cifras del INDEC, le cayó al hijo una causa contra el grupo Macri, prohíben el uso de celulares en los colegios. Página 12. Lo denuncié porque me pegó. Cuando los santos vienen marchando en el día de San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, los movimientos sociales, la CGT, las 12TA y los organismos de derechos humanos desbordaron la Plaza de Mayo. La rosca posterga la condena, las maniobras de los progenocidas. Sigue el escándalo, Fabiola Yáñez dará detalles en una nueva declaración. Exclusivos de Crónica, me condenaron por abuso de autoridad de empleados que no eran míos. Taylor Swift canceló sus conciertos en Viena, padres de Logan aportan un dato clave, devoción por San Cayetano nos empujan a la peor crisis humanitaria, el gobierno porteño regula desde hoy el uso de celulares en el aula, las leonas perdieron el clásico, ahora por el bronce. No es gol, no es gol. Atención, atención. No es gol. Continuamos ahora. Warning, warning. Confusión total, confusión total. Hemos caído en la confusión total. Yo soy el impostor. Voten por mí. Piso liso. Faisán a la madrugada por Radio Vientos al Sur, un programa realizado totalmente con inteligencia artificial, continuará ahora con los reclamos del Hospital Garrahan. Faisán. A la madrugada. Arrancamos ahora en Faisán a la madrugada, un bloque extenso que bien podría llamarse Contame si sirve salir a la calle. Vamos a ir al jueves 31 de julio, cuando los trabajadores y las trabajadoras del Hospital Garrahan convocaron a una marcha de antorchas en el obelisco. Martín Sabio estuvo nuevamente acompañando en las calles la lucha que llevan adelante y nos trajo los testimonios que vamos a escuchar a continuación. Soy Carlos, técnico de laboratorio, hace 37 años que trabajo en el hospital y acá estamos en la esquina de Callao y Corrientes. Vamos a hacer una movilización hacia el obelisco para seguir nuestro reclamo. Nuestro reclamo es por una recomposición salarial para que el que menos gane en el hospital sea lo que es el costo de la canasta familiar, que hoy está en 1.900.000 pesos. Venimos teniendo agresiones del gobierno hacia nuestra parte, nos han tildado de ñoquis, nos han tildado que nuestra lucha no tiene nada que ver con el salario. En definitiva, permanentemente nos insultan desde el gobierno. Y nosotros estamos defendiendo no solo nuestro sueldo, sino estamos en defensa del hospital, porque más que nunca hoy está en peligro la existencia misma del hospital, o el mismo desfinanciamiento que viene habiendo de parte del gobierno. Mercedes Méndez, licenciada en enfermería, trabajo en el hospital hace 31 años, trabajé 11 años en la neonatología, que es la UCI neonatal, digamos, de terapia intensiva neonatal, 4 años en el hospital de día oncológico y desde 2007 estoy en cuidados paliativos, que es el paciente con enfermedades limitantes para la vida. Paciente que tiene enfermedades graves. Y bueno, estamos acá, pues estamos reclamando una recomposición salarial seria, estamos luchando por la salud pública, que la están desfinanciando. Por supuesto, representamos al Hospital Garrahan, pero el desfinanciamiento de la salud es a nivel general. Acá no tenemos reconocimiento. En el hospital eso se ve traducido en la renuncia de muchos trabajadores. Bueno, también es necesario aclarar que acá está gran parte del equipo de salud, que no son solo médicos, sino enfermeros, técnicos, administrativos, que fueron tan estigmatizados en los últimos tiempos por el gobierno, auxiliares de servicio y bueno, los trabajadores que arreglan la parte de construcción del hospital, también todo eso hace que sea un equipo de salud de alta complejidad como es el Garrahan, ¿no? Y nos necesitamos a todos. Esto es un poco para demostrar a a la gente en general, digamos, porque creo que el gobierno no le tenemos que explicar nada más porque sabe lo que está haciendo, tiene sus intenciones de financiar y destruir la salud pública. Y nosotros lo que siempre explicamos es que el hospital público, el hospital Garrahan, es de la gente, es de nosotros los trabajadores y sobre todo de los chicos. ¡Llamen a Lone, a Milen! ¿Para qué? ¡Para que vea! Este equipo no cambia de idea, pelea, pelea por el hospital. Atención, atención, atención, atención, atención, atención. Estamos defendiendo la salud de la nación. Mi trabajo es sacarle sangre a los niños que están internados. Pero lo que más me tocó a mí en lo personal fue, bueno, mi hija estuvo internada acá y le salvaron la vida en el Garrahan cuando ella tenía 2 años. Hoy mi hija tiene 37, así que bueno, eso fue lo más lindo que me pasó en el hospital. Los chicos son grandes maestros siempre, entonces cuando uno entra en relación con ellos, establece un vínculo. Muchas veces los conocemos en el peor momento de su vida, muchas veces los conocemos en el fin de vida, y a pesar de eso siempre nos dejan grandes enseñanzas. Siempre uno cuando trabaja con ellos sale modificado y sale un poco más sabio. No una sabiduría que encontrás en los libros, sino una sabiduría que te transmiten ellos, ¿no? Lo mismo que el vínculo con las familias. Las familias también las conocemos a veces en el peor momento de sus vidas y sin embargo recibimos mucho afecto, agradecimiento. Y acá al lado tengo una mamá que puede dar fe de eso, creo. Soy Susi, la mamá de Melina, una paciente del Hospital Garrahan. Fue atendida en cuidados paliativos por Meche, allí partió ella y fue la quien solicitó la ley de muerte digna y lo logró, ya hay ley. Soy parte de la familia Garrahan, estoy acompañando en la lucha de los trabajadores de la salud, de los trabajadores del Garrahan y por el hospital Garrahan y sobre todo por la buena calidad de salud para los niños, buena calidad de atención para la salud de los niños del hospital Garrahan. Que no sea desfinanciado, pedimos a las autoridades que escuchen con coherencia. Que el estado de mayor vulnerabilidad para una familia es cuando su ser más amado está enfermo. Y en el hospital Garrahan no solamente atienden a los pacientes, sino que contienen a la familia también. La familia Garrahan para mí es parte de la familia. Son luchadores, personas sin igual. La nobleza que encontré allí es lo más grande que hay. Nos enseñaron a ser mejores seres humanos. La sociedad en general nos viene acompañando y es muy lindo todo el apoyo que recibimos, tanto de la sociedad como de los padres de los pacientes, que permanentemente nos dan muestra de su afecto y de su solidaridad con la lucha de los trabajadores del Garrahan. Pero esto necesitamos incrementarlo cada vez más. Así que, bueno, si algo tengo que decirles, que se una a la lucha del Garrahan. Atención, atención, atención, atención. Estamos defendiendo la salud de la nación. Atención, atención, atención, atención. Estamos defendiendo la salud de la nación. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, de Familias, Niñez y Juventudes y de Presupuesto y Hacienda, recaídos en el proyecto de ley por el que se declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud, contenido en la orden del día 923. Les pido por favor a los diputados que vayan identificándose, logueándose. Ya están todos logueados. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Diputado Ávila, el sentido de su voto. Abstención. Abstención. Diputado Leiva. Presidente. Yo estoy a favor de la salud pública, de la pediatría, del Garrahan, y los liberratas están en contra. Mi voto es positivo. Gracias, diputado. Le pido, por favor, que no lo vuelva a repetir, este tipo de cosas. Diputado López Murphy. Me abstengo. Abstención, diputado López Murphy. Diputada Marilú Quirós. Abstención. Abstención. Diputada Ana Clara Romero. Abstención. Abstención. Diputado Roberto Sánchez. Afirmativo, presidente. Afirmativo. Se cierra la votación. 159 votos afirmativos, 67 negativos, 4 abstenciones. Y al cierre también escuchábamos la votación del miércoles en la Cámara de Diputados, donde se aprobó la media sanción para el financiamiento al Garrahan y también a las universidades. Además fue rechazado el cierre de Vialidad Nacional, del INTI, del INTA, el vaciamiento del Instituto Nacional del Teatro, la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, el límite al derecho a huelga. Se conformó además la Comisión Investigadora de la Estafa Cripto, también que emitan dictamen sobre los proyectos de reforma de los impuestos de combustibles y la coparticipación de la partida de los aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Y no sé si no me estoy olvidando de algo más, qué sé yo. Es que por eso la marcha de los jubilados del miércoles pasado, que se hace todos los miércoles, estaba más nutrida que otras veces, porque todos esos sectores que nombré marcharon al Congreso para acompañar a los diputados y las diputadas en lo que fue una jornada extensa. Vamos a escuchar ahora a Rubén Sacchi, que es secretario gremial de Vialidad, en el momento que marchaban al Congreso, mucho antes de saber el resultado alentador que se dio en diputados y que les acabo de decir. Mi nombre es Rubén Sacchi, estamos marchando al Congreso de Vialidad Nacional para exigirle a los legisladores la derogación del decreto 461 del 25 que el gobierno de Milei utilizó por las facultades delegadas para disolver el organismo, lo que sería algo totalmente desastroso para el país, no solo para las 5.200 familias que trabajamos y que dependen de nuestro salario en Vialidad, sino también para los usuarios que día a día van viendo cómo se multiplican las muertes por el estado catastrófico de las rutas, ya que el decreto es la frutilla del postre de un proyecto de desinversión que viene haciendo el gobierno de Milei desde que asumió con el discurso de obra pública cero. Y bueno, no solo no invierte, sino que malversa los fondos del impuesto a los combustibles, no destinándolos, una vez recaudados, al mantenimiento de las rutas como está previsto por ley, y mintiendo de esa manera el superávit fiscal con una acumulación de dinero que no es propia de un recurso del Estado, sino de una apropiación indebida de fondos con destino específico. No, es tanto el gasto que implica Vialidad Nacional, ¿por qué ocurre esto? ¿O hay otra cuestión atrás? Bueno, depende cómo se lo vea. El Estado realmente debe incurrir en gastos porque es la función propia del Estado, la protección y el bienestar de la ciudadanía. O sea que hay un gasto, obviamente, las rutas no se construyen gratuitamente ni se mantienen gratuitamente, pero lo que no se invierte hoy, un peso hoy son 3 a 5 pesos mañana. O sea, lo que se está ficticiamente ahorrando el gobierno, lo que hace es desembocar después en 3 o 5 veces el gasto. O sea que, bueno, las generaciones que vienen van a pagar muy cara las políticas de gobierno. Estamos escuchando a Rubén Sacchi, trabajador de Vialidad Nacional, que ahora va a referirse a lo que sería una posible privatización. ¿Se puede privatizar? ¿Existe algo de eso? ¿Atrás? ¿Qué negocio hay con esto? Bueno, no se trata de una privatización tal cual la conocemos, sino que se trata de la desintegración de un organismo estratégico con casi 93 años de vida, y lo que se va a privatizar realmente es la parte rentable, que sería los 9.100 kilómetros que ya anunció el gobierno que va a dar en concesión para que claven una cabina de peaje con rutas que ya hizo el Estado, que son las que tienen más tránsito y más rentabilidad. Pero bueno, los 33.000 kilómetros que quedan a lo largo y ancho del país van a estar desprotegidos. Ya se los ve con los accidentes que ocurren, los siniestros totalmente evitables, las pérdidas en vidas y en discapacidad, que se van generando. Y bueno, ningún privado va a meter un mango en una ruta donde pasan 3 coches por día, y la única ventaja que podrían tener para ese fin sería si el Estado lo subsidia. No sé en el futuro si no modificarán la estructura y dirán que las rutas que no son rentables serán subsidiadas por el Estado. Si ocurre eso, estaría demostrando que justamente es el Estado el que se hace cargo de la ruta, o sea que no tendría ningún sentido la disolución del organismo para crear una estructura que haga lo mismo y ya sin la eficiencia de vialidad, sin el conocimiento de vialidad, sino a los pavotes. Corresponde votar el decreto de facultades delegadas 461-2025, que dispone la disolución, transformación y reorganización de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, expediente 94 del Poder 94P-2025, ingresado por Senado. De nuevo y por último, para aclarar el sentido del voto por la afirmativa, se vota el rechazo del decreto. Por la negativa, se vota la aprobación del decreto. Sírvanse identificarse, diputados. Tiempo. Diputada Chomiak. Por la integración argentina, por los trabajadores de vialidad, mi voto es afirmativo. Afirmativo, Chomiak. Se está contagiando de su compañero de banca. Diputado José Luis Garrido. Abstención. Abstención. Abstención. Diputado Fabio Ketlas. Abstención. Abstención. Se cierra la votación. 138 votos afirmativos, 65 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda rechazado el decreto por este cuerpo. Se harán las comunicaciones correspondientes. Durante ese miércoles, afuera del Congreso, en las calles, volvió a haber represión. En este caso, la policía de la ciudad. Más de 25 personas heridas. La mayoría, trabajadores de prensa e integrantes de las postas de salud y del cuerpo de evacuación y primeros auxilios. Contaron desde la Comisión Provincial por la Memoria, agregando que las fuerzas de seguridad federales quedaron apostadas dentro del vallado que cerró todo el Congreso, mientras el despliegue represivo en las calles adyacentes estuvo a cargo únicamente de la policía de la ciudad. Para Eduardo Feynman, ese que sale en la tele, en la radio y no sé si nos escribirá en algún lado también, la represión a trabajadores de prensa fue motivo de burlas y felicitaciones. Después, obviamente, apareció el carro hidrante, sí. Y escuché una periodista indignada. Y ahí vemos el disparo de agua. El disparo. Cuando y ahí el disparo de agua. Viste, como si estuviera. Esa agua. Te mojaron. Y viste. ¿Cuál es el problema? Mejor el agua que cualquier arma letal, obviamente, ¿no? Y con el agua salen todos rajando, ¿no? Y algunos necesitan agua. Sí, sí, sí. ¿Algunos? Hay algunos que son. Mira, el agua es peor que cualquier otra cosa. No son muy afectos, ¿no? Eso era el miércoles. Pero el martes hubo otra marcha frente al Congreso. En este caso contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Y fueron reprimidos por Gendarmería y Policía Federal. Sí, reprimieron a personas con discapacidad y a sus familiares. Y para cerrar este informe de la semana con dignidad, vamos a escuchar justamente un audio de la marcha de ese martes. ¿Sabes qué me da más miedo? Que todo el pueblo sepa. Me da más miedo que mi hijo se quede sin su escuela oficial y sin su terapia. Sé que me pegue un policía, que me vengan a pegar. No me importa. Yo voy a defender acá los derechos de mi hijo. Todos importamos, no solamente la gente que tiene plata. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. aunque usted no lo crea, Argentina 2025. El presidente Javier Milei vive en la Quinta de Olivos con sus perros clonados que se atacan entre sí. Por eso los tiene en caniles separados. La prensa internacional, en reiteradas oportunidades, se mostró interesada en este tema. Puertas adentro, o sea, los que vivimos acá, medio como que estamos resignados con el tema. Y bueno, sí, tiene unos perros clonados, un perro que se le murió, recibe consejos, sí, puede ser, sí, ¿qué vamos a hacer? Lo cierto es que la ex canciller de la Libertad Avanza, Diana Mondino, habló en esta semana de este tema a un medio extranjero. Lamentablemente, toda la entrevista en inglés. Un bajón, porque nos perdemos unas cosas maravillosas. Al no poder escucharla en castellano, nos perdemos eso. Pero bueno, vamos a poner dos pequeños momentos. Primero, cuando dice que los perros existen. Nosotros ya sabemos que existen. Son clonados. I've seen the dogs twice. I didn't count them because they're really big and I'm not really a doggy person. So, but I've seen them. Bueno, ahí decía, he visto a los perros dos veces y no los conté porque son muy grandes y no me gustan los perros. Lo que es a toda luz es falso. Eso no puede ser. Eso no puede ser porque cualquiera que esté frente a los perros de Milei, lo primero que hace es contarlos y después volver a contarlos para estar bien seguro. Si son 5, si son 4, si no sé cuántos conejos. Entonces, vi a los perros y no los conté, es como ir a las cataratas y no sacar ni una foto. Capaz pasa, qué sé yo, pero la mayoría va y se saca fotos. Bueno, después de esto continuaron hablando de la salud mental de nuestro presidente. Puntualmente, si realiza consultas con sus perros y si tiene un desequilibrio mental evidente. Mondino andaba por ahí sin negar ni afirmarlo, que también es raro, ¿viste? Y el periodista en un momento medio como que ya se cansa y ofuscado le repregunta y le dice que está evitando responder preguntas sencillas sobre si recibe consultas o no de su perro. Y le dice, Milei no lo niega, usted no lo niega. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo no lo niega? Mondino entonces le dice que no son preguntas pertinentes y que puede no responderlas. Una lástima, dije ya, ¿no? Que esté todo en inglés. Bueno, igual lo escuchamos. Escuchamos ese fragmentito. You're avoiding very simple questions. I'm telling you that he consulted with dogs. Milei hasn't denied this. You're not denying it. You're just saying, well, other really doesn't matter. You're not asking the relevant questions. I mean, I'll decide what's relevant. It's my show. Exactly, it's your show, and I have the right to answer whether I like it or not. Okay, fair point. Y sí, el tipo se pone así, es lógico. Se pone así porque no se acostumbró a que una persona pueda realizar consultas con sus perros. Aunque, vamos a decir algo, no tiene la data exacta. Milei no consulta a sus 5 perros clonados. Solo consulta a uno de ellos, al que llama Conan. Y lo hace a través de su hermana Karina, que es la que oficia de medium. Y que además piensa, Milei, que ese Conan clonado es la reencarnación del Conan original, el que se le murió. El que se le murió reencarnó en su clon. Es muy sencillo de entender, realmente, súper lógico. No se entiende cómo es que no se entiende. Vamos a escuchar ahora una entrevista con Trebuk en donde están hablando lo más normal, van, de lo más normal no, como hablan ellos siempre. Pero de fondo le ponen una imagen de Conan y se altera un toque y no puede seguir con la entrevista. Porque, por el ejemplo... ¿Dónde está Conan? Sí, este es Conan. Por el ejemplo de tu viejo, alguna vez te escuché... Creo que fue Conan. Este es Conan. Creo que fue sí. El programa de Andy, Kundesov, creo, ¿eh? Si no, corregí. Conan. Faisán a la madrugada es el programa. Mi nombre es Paulo Giacobbe y ya estamos de mañana. Así que este es el adiós. La radio es Vientos al Sur, se escucha por Seno FM Radio Vientos al Sur y después termina su recorrida en Spotify. Así se dice, ¿no? ¿Spotify? ¿Cómo?